mandan un empleado y ahí los asaltan. Esto te lo cuento porque hubo un cuento del tío, lamentablemente, en la ciudad de Saladillo en las últimas horas, y se llevaron bastante dinero. A ver, tenemos un poquito del audio acá. Les cuento una cosa. Hace un rato llamaron a casa para decir que eran de ANSES, que habían mandado una carta que mi vieja nunca respondió, que con la reparación histórica, le aumentaban un 40% de su jubilación. Y tenían todos los datos de mi vieja, los míos, le hablaron de mí como, ¿cómo se llama esta cosa?, adherente o no sé qué, que yo puedo, digamos, hacer sus trámites. Y le dijeron que tenía que ir a una dirección en la calle Paseo Colón 2082, una cosa así, en la altura, con número de oficina, teléfono interno, toda la bola, hablar con un fulanito, que era supuestamente este, que tenía que hacerlo antes del viernes, o sea, mañana. Le ofrecieron 3 turnos alternativos para poder ir y dijeron que se iban a comunicar conmigo por mail. Mi vieja no sabía que yo estaba en casa, así que no... ¿Cómo se dice? Bueno, da demasiados detalles. Es como finalmente lograron casi salirse con la suya. Ahora lo vas a tener después en el portal de la radio la106.com. Es un llamado a los jubilados haciéndose pasar por gente de ANSES, por la reparación histórica. Deben tener la base de datos del ANSES, que tampoco es muy secreta, porque como te dice la chica, tienen los datos reales. Así que ojo con esto. Cuidado, cuidado. Después te voy a poner el audio completo en el portal de la radio la106.com para que lo escuches. Pausa chiquitita y volvemos con más. Tenemos que hacer el sorteo. Claro. A ver quién se lleva el regalo, Pausa y volvemos con mucho más, dale. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12 a 30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30, Casa de Carnes, en Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery, distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Casa Morosí, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosí, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas arroba casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado arroba casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-9285. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos. Verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos. Rústico, urbano, inglés o francés. Moderno y art deco. Loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos. Calle 7, esquina 33, 20.

¿Todavía seguís con esos problemas de humedad en tus paredes? La solución definitiva son placas antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante, extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tapes la humedad, microevaporala, no dejan manchas ni olores. Una solución para siempre y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377, teléfono 450-342. En 25 de mayo, calle 9, número 237, teléfono 465855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. En Fértil tenemos una gran noticia. Ahora con tu tarjeta Fértil podés retirar efectivo en cualquier cajero automático de la red Link del país. Es muy fácil. Primero, recibís tu clave. Segundo, accedes al cajero. Tercero, indicás el monto a retirar, la cantidad de cuotas a abonar y listo. Retirás el efectivo al instante. Disponés de este servicio en toda la red de cajeros Link del país. En Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368. Teléfono 4520-00. Consultar cargos y tasas asociadas a este servicio en www.fertifinanza.com.ar. Otra vez hay un lugar que siempre, siempre te da más. Para vos y tu familia hay un lugar donde todos los productos vas a encontrar. Vos sabés dónde comprar frutas, verduras y mucho más. Todos los productos en un lugar con precio y calidad. Super Alvear, atención y calidad. Super, super Alvear, siempre, siempre te da más. Super, super Alvear, super Alvear, siempre, siempre, siempre te da más. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Encendido Saladillo, accesorios de todas las marcas, distribuidor oficial de baterías Williard, ventas por mayor y menor, Cabral 3698, teléfono 452713, frenos Frocham, más de 40 años al servicio del freno, venta de repuestos, responsabilidad, Frocham 3525, teléfono 433740, para el hogar, comercio e industria, electricidad Fanesi, todas las tarjetas, material. Iluminación, Cabral 3482, teléfono 454-423, gabriel.fanesi@spini.com.ar. El Remanso, ropa de campo, accesorios de cuero, acompañando a todos los que hacen más próspero a Saladillo. Mitre 3167, teléfono 45-1900. La 106. Siempre una canción. No mentiras, nunca te dejé, no me alejé. Y aquí estaré. No mentiras, más de lo que yo puedo darte. Y seguramente todo te lo daré. Deja que abre el corazón. Una mañana espectacular, falta nada, lindo, un sábado que vamos a tener, fin de semana empezamos repasando, ¿no? Sábado y domingo, el fin de ya te los cuento después con los títulos, sábado y domingo, o te lo tiro ahora, no, después con los títulos, vamos a tener el fin de, me parece que un lindo fin de para lo que es las vacaciones de invierno. El domingo por ahí viene medio complicadito, ahora lo vamos a ver. Muchas gracias por compartir esta mañana en vivo de la 106. Gracias a Marian de Saladillo Norte, que dice, mil gracias por el kit, feliz por el premio. Gracias a la 106 y al señor Guillermo Cingolani. Marian de Saladillo Norte, que ayer se ganó el kit de DirecTV. Bueno, ahí está, instalación en Saladillo que ha hecho feliz a una familia. Y el Reiki se va para 25 de mayo. Después Tamara seguramente se va a poner en contacto con la Reiki Master, Mónica Picasso, a ver si se viene, si hace una sesión presencial o una sesión a distancia. Así que Tamara nos escribió temprano, nos escribió con una memoria realmente envidiable, porque se acordó 9:05 de la mañana, bien digo, nos escribió y nos mandó un quiero Reiki con nombre y ciudad. Bueno, fantástico, ¿eh? Después te va a llegar un mensajito de texto para que te pongas en contacto con Mónica Picasso. Mañana, por lo menos para mí, lindísima mañana de radio que hemos compartido. Después tenés para volver a escuchar allí en www.la106.com la nota que hiciéramos más temprano con Nicolás Lorenzo, que va de candidato a senador por la séptima sección electoral, en el segundo lugar por Unidad Ciudadana. También en la106.com tenés el audio de este cuento del tío para que alertemos a todos. Los que nos lo pidan también se lo vamos a mandar por WhatsApp, ¿eh? Lo tenemos por WhatsApp, pero más fácil es en la106.com, porque por ahí el WhatsApp a veces no tiene señal, en fin, es pesadito, así que si podés levantarlo de la106.com. Nos vamos a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno en toda la región para este martes 18 en Saladillo, Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez, Farmacia Molo, y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Las 12:22, la temperatura 10 grados, hay viento del oeste a 14 kilómetros por hora. La humedad en este momento es del 44% y la presión alta, 1025 milibares. El intendente de Saladillo asistió a la asunción de los ministros bonaerenses de Salud y Educación. Asumieron el cargo ante la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Se trata de Andrés Scarsi en la cartera de Salud y en el Ministerio de el Instituto Nacional Técnico y la implementación del SAME en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Son Andrés Scarsi y Gabriel Sánchez Cini. Uno como la cartera de Salud y el otro en la Dirección General de Cultura y Educación. El club La Campana recibió un aporte del orden para material deportivo. Continuando con las gestiones para acercar distintos aportes a las instituciones, la diputada Alejandra Lorden hizo entrega de un subsidio de 7.000 pesos al Club Atlético La Campana. Vamos a más títulos en esta mañana de la 106. La Tota Santillán se escapó de la clínica psiquiátrica donde estaba internado. El conductor fue encontrado. Luego de varias horas también emitió una carta. Estoy acá contra mi voluntad, dijo la Tota Santillán. A 4 años de la sanción, reglamentaron la ley que crea un registro nacional de violadores. Se publicó en el boletín oficial con el número 26.879. Rivales que parece que a veces no tienen códigos. El futbolista que River pretende arrobarle a Boca. La eterna rivalidad. En pleno mercado de pases, el millonario se mostró interesado en un jugador que fue requerido por Guillermo Barros Schelotto. El jugador en cuestión es Jesús Medina, mediocampista paraguayo de 20 años. En Arabia Saudita quieren llevar a la justicia a una mujer que se paseó en minifalda por un sitio histórico. El video de la controversia fue subido a Snapchat y las autoridades aseguran que es indecente. La Copa Mundial. Las Leonas vencieron a Irlanda y se clasificaron en la Copa del Mundo. Con goles de Delfina Merino y Julia Gómez Fantasía, el seleccionado argentino obtuvo el triunfo que necesitaba para sacar su boleto a Londres 2018. Detuvieron al presidente de la Federación Española de Fútbol en una causa por corrupción. Es Ángel María Villar y su hijo Gorka, ex director general de la Conmebol. Son investigados por falsos documentos y alzamiento de bienes, entre otros cargos. El abogado del contador de los Kirchner dijo que la detención es parte de una persecución judicial. La defensa del contador Víctor Manzanares pidió el martes al juez Bonadío que le dé la excarcelación a su cliente. Randazzo pidió perdón a las autoridades de la DAIA por el memorándum con Irán. El precandidato a senador nacional, por cumplir, afirmó que fue un grave error. Yo me hago cargo y pido disculpas ante la comunidad por aquella decisión, dijo Randazzo, quien también aclaró que considera que no había mala intención en el memorándum. Sería deshonesto decir otra cosa, pero el resultado terminó demostrando que fue un grave error. La propia DAIA fue la que dio a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde compartió fotos del encuentro. La ola polar, 2 muertos por hipotermia y más de 150 personas evacuadas. Las temperaturas bajo cero continuarán hasta mañana en el sur y parte del centro y norte del país. La Cámara rechazó la recusación de debido contra 2 jueces. El ex ministro acusó a Eduardo Rigi y Ana María Figueroa y la Oficina Anticorrupción solo pidió el apartamiento de Figueroa. Se podrá abrir una cuenta bancaria con solamente una selfie. El gobierno aprobó este procedimiento para poder realizar el trámite sin pasar por la sucursal del banco. El Banco Central y el Registro Nacional de las Personas cruzarán la información que les permitirá a los bancos abrir cuentas bancarias sin movilizar a las personas. Detuvieron a Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner. La detención se concretó en Santa Cruz y la información se conoció esta tarde en los tribunales porteños. Aguad desmintió la privatización de Arsat y adjudicó los rumores a la campaña. Jorge Tayana y Daniel Scioli denunciaron la venta del programa a una empresa norteamericana, cosa que fue desmentido por Aguad. Scioli, en tanto, dijo que los créditos del ANSES son para ponerle un parche al ajuste. Serán otorgados a beneficiarios de la asignación universal por hijo y de pensiones no contributivas. Luis Scola, nuevo embajador de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Tras el anuncio, Luifa brindó una clínica de básquetbol para los niños en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Un policía asesinado en Santa Fe era testigo protegido y su cuerpo tenía 20 orificios de bala. La víctima se contactó con la guardia del programa sin reportar problemas en una hora y media antes del crimen. Los operadores esperan una suba de entre el 75 y 100 puntos básicos en la tasa de LEVAC. La licitación de hoy, última antes del PASO del mes próximo, será clave para el mercado. Hablando de mercado, el dólar en el Banco Nación para arriba 0,5%, para la compra 16,80, para la venta 17,20. Reitero, dólar Banco Nación 16,80, 17,20. Vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 13 grados, una mínima de 2. Para el miércoles, máxima de 14, mínima de 3, algunas nubes. Igualmente el jueves, pero con ascenso de la temperatura, con una máxima de 6, una mínima de 4. El viernes, esperamos una máxima de 17 grados, con una mínima de 5 y algunas nubes. Algunas nubes también vendrán el sábado, con 17 de máxima, mínima de 8 grados, y no se descartan algunas precipitaciones el domingo por la tarde, noche, o todavía estamos en tendencia, pueden correrse hacia la mañana. Prácticamente 70% de probabilidad de precipitaciones. El domingo, ya te digo, pueden correrse también al sábado o al lunes. Cielo cubierto para el domingo con algún chaparrón al anochecer y algunos chaparrones más tarde, pero es solo tendencia de lo que puede llegar a pasar este domingo. En este momento la temperatura 10 grados, la humedad 44%, la presión 1024.8 milibares, la sensación térmica es de 2 grados, hay viento del noroeste a 16 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 10 grados. Nos despedimos, pásala lindo. A las 4 viene Nati Ferlaino con Top Hits, 7 de la mañana, mañana miércoles, en el codito de la semana, Marcelo Simón. Y después, a las 9, nos encontramos nosotros. Pásala lindo, me despido, tomo envión, ¿eh? Y te digo, los maleantes creen y piensan que el resto somos como ellos. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. 100%. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traes loca. ¿Qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el alguien mejor. No sé en qué falle, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Saber no soy así, solo tú me has de rogar. Mirándome al espejo, peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pierdo. Mi cheese, hey, boy, quedó. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino, baby. Y que no consigo estar lejos de mi vida.